Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. Aniversario de la Revolución de Mayo, tan importante por ser el segundo centenario. Como ya dijimos, no nos encuentra en el mejor momento, por lo menos a nivel político, a nivel social. Hay que admitir que económicamente, sí, hay un buen momento del país, de muchos de sus sectores, que en el último año o en el último año y medio habían sentido de alguna forma la recesión europea que un poco se transmitió aquí. Por lo que terminamos evaluando más por preocupación, por incertidumbre, digamos, de los ciudadanos que por motivos reales de efectos en la economía. Y eso quedó demostrado porque a partir del último trimestre del año pasado la situación comenzó a cambiar y hubo una recuperación bastante fuerte y la reactivación que se viene insinuando en estos primeros 5 meses del año también están dando cuenta de una economía que se va recuperando a pasos agigantados. Uno de los sectores que más lo demuestra es el sector obviamente del consumo, donde se refleja qué está pasando con el humor de la gente, qué está pasando con el comportamiento. Y dentro de este sector de consumo uno encuentra los electrodomésticos que se están incrementando de la mano de los televisores con el tema del mundial. También hay un fuerte crecimiento en el tema de las PC y de las notebooks. También las compras en los supermercados y en los shoppings. Y otro sector que apunta a marcar un nuevo récord este año es el sector de los automóviles. Tanto de los 0 kilómetros como de los automóviles usados. Y es por eso que lo tenemos en línea a Alberto Príncipe, eres el presidente de la Cámara del Comercio Automotor y con quien queremos conversar sobre esta posibilidad de que entonces también el sector de los autos usados alcance un nuevo récord este año. ¿Qué tal? Buenas noches, Príncipe, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ¿es así? ¿Se puede llegar a alcanzar un nuevo récord este año en el mercado del usado? Sí, suponemos que sí. Nosotros, bueno, habíamos vaticinado este crecimiento después de junio del año pasado, el mercado estaba absolutamente detenido, los porcentajes eran muy chicos de crecimiento de junio, pero pensamos que este año iba a haber un porcentaje de un 10% por encima del año anterior. Uh-huh. Y realmente estamos en el primer cuatrimestre en un 18%, o sea que venimos, digamos, anticipados, no puede haber ningún tipo de queja, realmente es son en usados, en 0 kilómetros está vendiendo muy bien. Uh-huh. O sea que el sector tiene que estar conforme, que esto va de la mano un poco del resto de los sectores que realmente están creciendo muchísimo después de la crisis del año anterior. El récord ustedes lo habían tenido en el año 2008 con 1.600.000 unidades, algo parecido. Sí, 1.450.000, ¿no? Ajá. ¿Y este año se puede superar ese número? Yo creo que sí, yo creo que vamos a estar 10% por encima, en 1.600.000, 1.650.000, por ahí deberíamos estar. Estamos adelantados, digamos, en los porcentajes. Realmente el gran actor de este crecimiento es el interior. Ajá. O sea, que realmente se ha reposicionado muchísimo, ha creado sus propias infraestructuras de trabajo. El tema de la parte del campo le ha dado mucho impulso. Claro, ¿no? A pesar de las sequías que estaban instaladas el año pasado, la cosecha fue muy buena y uh-huh. los precios de los commodities se han recuperado. O sea que ahí hay una gran inversión en el interior. Y en nuestro sector es imprescindible, por supuesto, por las distancias que manejamos y para el tipo de trabajos que se efectúan ahí, el uso de vehículos. Entonces, esto nos potencia. El crecimiento en realidad viene por ese lado, mucho más que en Capital y que en el Gran Buenos Aires. Uh-huh. Y ante este fuerte crecimiento que está teniendo, ¿se puede esperar que entonces los precios se disparen, teniendo en cuenta que siempre cuando algún sector le va bien, en el país se genera así como una expectativa de empezar a aumentar los precios. ¿Cómo está sucediendo eso en el sector del usado? Bueno, en realidad la industria está abocada a una gran demanda de Brasil, dentro de la producción que va a ser muy importante este año, que eso es lo importante, que estamos produciendo y estamos creando fuentes de trabajo. Sí. Y la exportación más, o sea, mayor va a ir destinado a Brasil, que fue el primer sector, digamos, a que surgió después de la crisis, y mantiene una demanda sostenida. Y el mercado interno también está, digamos, ha tomado la decisión este año de invertir. Se les ha ido el miedo de la crisis, que realmente no tuvo tanta repercusión para nosotros. Si bien la tuvo, no tuvo la importancia que nosotros le dimos. Entonces, en algún momento por ahí puede ser que falte algún tipo de vehículos en algún segmento. Eso va a indicar que los precios del usado joven van a subir, porque es un mercado absolutamente vivo el usado, y se maneja por oferta y por demanda, y al estar demandado, indudablemente los precios van a trepar, ¿no? Claro. Príncipe, se habla de que el gobierno tendría en carpeta algunas medidas que tienen que ver con créditos, y entre esas se comentó que podía ser el tema de los autos, para la venta de autos. ¿Cómo se podría implementar algún tipo de crédito o cómo piensa usted que podría...? Bueno, cualquier crédito liviano que esté por debajo de las tasas de mercado son bienvenidas, como en otros sectores la están recibiendo, digamos, los electrodomésticos o algún otro sector. Indudablemente todo ese tipo de cosas lo que refuerza la posibilidad de movilizar ventas. El mercado argentino es un mercado absolutamente atípico, porque no hay mercado de automóviles en el mundo que se maneje sin crédito, y acá prácticamente nos estamos manejando con un crédito muy exiguo. Claro. De cualquier manera, en este momento no se necesita un plan como para reactivar el mercado, ¿o sí sirve? Sí, yo supongo que sí. No, repito, no hay ningún mercado de automóviles que se maneje sin el sector financiero al lado, y nosotros hace muchos años que no tenemos, digamos, tasas para el consumidor, para el cliente, digamos, seductor. ¿Y tiene capacidad para dar respuesta si se disparara el tema de la demanda? Por supuesto que sí, los mercados se van adecuando de acuerdo a la prestación que van teniendo los colaboradores naturales del comercio, ¿no? ¿Ustedes han sido informados o consultados? ¿Tienen alguna pista sobre esta posibilidad de que se lancen créditos y que también los alcance a los usados? Por el momento nada, nosotros lo solicitamos profundamente el año pasado, cuando estaba instalada esta crisis, y los automóviles usados estaban detenidos en las concesionarias y sobrepasados de stock, y realmente no tuvimos ninguna respuesta. Solamente el hecho de instalarlo de diferentes maneras, escritas y verbales y por los distintos medios, pero realmente no tuvimos ninguna respuesta. Y en este momento todavía no fuimos invitados a integrar ninguna mesa. Claro. Otra cuestión que ustedes también solicitaron en reiteradas oportunidades es que se tomen cartas en el asunto para terminar una vez por todas con esta competencia desleal que sufren a manos de quienes venden sus autos sin pasar por la agencia correspondiente, ¿no? Sí, indudablemente el mercado marginal es algo que entorpece el real desenvolvimiento del sector. Es algo que venimos luchando hace muchos años. La complicidad también está en la gente que compra. Hay que pedirle al consumidor y hacer docencia para que no lo haga, porque indudablemente de ahí surgen los coches robados, mellizos, trillizos, falta de documentación, deudas enormes en otras provincias de patentes, que después se encuentran con la sorpresa que han perdido el capital que la familia le ha costado tanto ahorrar, ¿no? ¿En qué porcentaje está el mercado marginal en relación con el resto del mercado? Digamos que maneja casi un 30 o un 40% del mercado. ¿Cuatro operaciones de cada 10? Exactamente. ¿Y cuánto se pierde de recaudar por esto el Estado? ¿Tienen idea ustedes? No tengo la cifra, pero supongo que la CIP la debe tener clara, porque de nosotros no tiene ninguna posibilidad de evasión, porque estamos integrados al sistema de monitoreo permanente. O sea que sacando el porcentaje solamente le puede dar el índice perfecto, con muy poco margen de error. Claro, teniendo en cuenta, debe ser una cifra muy grande, porque teniendo en cuenta que se van a vender quizás 1.600.000, como usted decía, y que podría venderse un porcentaje aún mayor, podrían ser quizás 500.000 autos más, que serían los que corresponderían al sector marginal, ahí debe haber un dinero bastante importante que está quedando afuera del Estado, ¿no? Sí, sobre todo uno piensa que es dinero que no vuelve a la comunidad, ¿no? Porque indudablemente no es solo el tema de que recaude el gobierno, sino que son dineros que tendrían que volver a la comunidad en distintas prestaciones, sanitarias, salud, escuelas, algo que realmente valdría la pena hacer el esfuerzo para que se invierta en esos segmentos, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que se podría hacer y no está haciendo el Estado, y por qué cree que no lo está haciendo para acabar con este flagelo? El Estado está trabajando. El tema de la AFIP de estar monitoreados les asegura a ellos en un tiempo cercano, y con el tema de la instalación del Z, que es el formulario que hay que presentar por cada compra o cada venta que se efectúe, les va a indicar el segmento marginal que no va a poder seguir operando en definitiva. Hoy hay que informar desde 30.000 pesos para arriba. Ajá. No, 50.000 pesos para arriba, y en agosto van a tener que informar de 30.000 pesos para arriba. Va a quedar un segmento del mercado que no va a estar controlado, pero el resto sí, y eso pienso que va a ayudar a la normalización. Bueno, esperemos que sea así. Príncipe, le agradecemos muchísimo su participación en Con Otros Ojos, y que tenga una muy buena noche. Igualmente para ustedes, gracias. Ha sido Alberto Príncipe, entonces, el presidente de la Cámara del Comercio Automotor. Radio El Mundo, AM 1050.